con mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos. Oye, ya tú sabes quién es. Gusti DJ. Yo soy soltero, yo hago lo que quiero. Yo te lo hice, bye bye, nos vemos. Chica, dile a tu novio que salga del closet. A veces bebe tinto, a veces bebe 12. Borracha todita cantando me conoce. Yo sé que no tiene gato a chupar. Lo que quiere playa que va en la playa de chupar. Tiene flow medio retro, a veces usa van. Tiene par de envidiosas, pero no se la dan. La botella bajando, ya no está subiendo. Ella mueve ese culo porque la está viendo. Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo. Yo hablando mierda y mucho me la comiendo. La noche está pa' parte y pelea, no juega pelota. No vende droga, pero todo esto se lo capean. Se usa la dictadura, mi fe se le blanquea. La baby siempre linda, no es eso normal, eso es rutina. Dice que la más, a veces son las más finas. Echarle piño, le gusta la gasolina. Fuma y se pone china, me caso si chinga como cocina. A las 5:12, chica, dile a tu novio que salga del closet. Porque te va a dar fuerte, fuerte, fuerte. Te va a dar fuerte, fuerte. Que te va a dar, te va a dar fuerte. Que te rompa el toto, nunca el corazón. Te rompa el toto, toto, toto, toto, toto. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Te rompa el toto, toto, toto, toto, toto. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Oye, salud, es el actitud. Es salvable, es el actitud. Si me pide más, es el actitud. Sin piedad, es el actitud. Oye, salud, es el actitud. Salvaré, es el actitud. Si me piden más, es la actitud. Sin piedad, es el actitud. Tengo una gata que le gusta el castigo. Le gusta el castigo, le gusta el castigo. Tengo una gata que le gusta el castigo. Ella se vuelve loca cuando ya que está agresivo. Quiere que ese roto le falta, pidiendo castigo. Del barrio le decimos money, porque no la sacan si no es con money. Y le dicen la turraca, taca, taca, taca. Esta noche tú duro, taca, taca, taca. Más que duro, duro. Dicen la turraca, taca, taca, taca. Esta noche tú duro, taca, taca, taca. Más que duro, duro. Baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, bellaquear, bellaquear. Semana y en el otro. Chao, chao.